Continuamos con los estudios de la doctrina de las últimas cosas. Y habiendo terminado el capítulo sobre el regreso de Cristo a la tierra, le invitamos para que nos acompañe cuando ahora iniciamos la consideración sobre el reino milenario. Que Dios le bendiga, qué bueno que se emociona de nuevo para estudiar las Sagradas Escrituras. Le animo a seguir adelante en el estudio de la palabra. Traerá grande bendición a su vida. Seguimos con nuestro tema general de doctrina de las últimas cosas y hoy queremos iniciar el tema del reino milenario. En esta lección vamos a estudiar lo que quiere decir la palabra milenio y vamos a ver el concepto del milenio según la interpretación literal de este. Sabemos que Jesucristo mismo dijo que Él iba a volver en gloria, pero con un propósito. Y este propósito es para sentarse sobre su trono durante este periodo que se conoce como el reino milenario. La palabra milenio quiere decir mil años y se aplica al reino de Dios entre los hombres. Para los premilenarios, este reino empieza cuando Jesucristo regrese a la tierra y termina con el juicio del gran trono blanco. En esta lección estaremos estudiando la duración del reino, los cambios que habrá en la naturaleza durante el milenio, la vida en el milenio, es decir, los aspectos económicos, sociales y éticos. Estaremos estudiando también sobre el gobierno durante el milenio y lo espiritual que ha de exceder a todo otro aspecto del reino. Iniciemos en nuestro usual punto de partida. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo sobre el reino milenario? Es decir, ¿qué enseñó Cristo sobre el milenio? Sabemos que Jesucristo rechazó todos los esfuerzos de los judíos para hacerle un rey. Pero sabemos también que Jesucristo habló del tiempo cuando Él vendría en su gloria y todos los santos ángeles con Él, dice la Biblia, y que se sentaría en su trono de gloria, según Juan 6:15 y Mateo 25:31. La Biblia también cuenta que cuando la madre de Santiago y de Juan pidió para sus hijos los puestos de preferencia en el reino de Jesucristo, que Cristo no contestó diciendo que no habría tal reino, sino que dijo que dichos honores eran para otros. Sabemos también que el ladrón penitente en la cruz del Calvario, que estaba a un lado de Jesús, le dijo a Jesús, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y la contestación de Cristo no fue, «Yo muero, yo no tendré un reino», no. Más bien, aprobó la petición, porque la Biblia dice que Cristo respondió de esta manera, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Cristo aceptó la adoración que se debe rendir solo a Dios. Cristo se llamó el Hijo de Dios y el Mesías, y así se presentó como aquel que, según los profetas, ha de reinar en justicia en el trono de David sobre un pueblo redimido, con toda la tierra sometida a su voluntad. Pero antes de avanzar más sobre el estudio del milenio o el reino milenario, queremos definir esta palabra. ¿Qué quiere decir esta palabra milenio? Milenio es simplemente la palabra latina que se traduce como chiliat en el griego y significa simplemente mil años. Esto es, un periodo de un millar de años. En la teología se usa para designar el tiempo en que el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, ha de reinar sobre los judíos y el mundo, en perfecta justicia y gloria. Es interesante saber que este término, milenio, no es un vocablo bíblico, es más bien un vocablo teológico. Y como ya hemos visto, un reino glorioso es profetizado en ambos testamentos, en el Antiguo como también en el Nuevo. En Apocalipsis 20 dice la Biblia que Satanás será atado y que aquellos que tienen parte en la primera resurrección reinarán con Cristo mil años. El escritor W. E. Blackstone nos dice que la opinión expresada con más frecuencia en el Talmud era que el reino mesiánico duraría por 1000 años y que esa era la creencia general entre todos los judíos. Por cierto, eso se refiere a judíos no cristianos, pero algunos judíos, tanto como los cristianos, consideran que los 1000 años es un número redondo, no exacto. Y hay también, por supuesto, quienes piensan que será un reino de muy larga duración. El detalle aquí que distingue al reino milenario no es entonces que sea de exactamente 1000 años, no, sino que es un periodo circunscrito, un periodo limitado. Tendrá su fin. Este periodo no será eterno. Puede tener muchas de las características o condiciones del reino eterno, pero no es lo mismo, querido oyente. Hay que saber que los premilenarios y los posmilenarios creen en un reino de paz cristiana. Estos piensan que la iglesia cristiana ha de influir en el ánimo del mundo, venciendo gradualmente todo obstáculo, hasta que los gobiernos del globo entero sean sujetos a Cristo y haya paz y justicia donde quiera. Aquellos creen que las condiciones morales y espirituales irán de mal en peor hasta que venga Cristo y que Cristo mismo establecerá el reino de paz, obligando a los hombres a hacer justicia durante el milenio. Los amilenarios dicen que Jesucristo vendrá a la tierra otra vez y establecerá un reino eterno, que nunca será interrumpido, pero ellos interpretan como simbólico, simplemente, lo dicho en Apocalipsis 20 acerca de los 1000 años, y de que Satanás será suelto al fin del reino milenario, y conceptúan como literales el juicio final y después el estado eterno. Es entenderse aquí que hay más diferencia entre el premilenario y los otros dos que hay entre el posmilenario y el amilenario. Entre estos últimos, es decir, el posmilenario y el amilenario, la mayor distinción es que el posmilenario cree que el milenio ya está aquí, es decir, está en el presente. ¿Por qué? Por cuanto el Evangelio y la Iglesia ya están operando en el mundo, atando a Satanás y venciendo el mal paulatinamente. O uno que otro cree que todavía no estamos en el milenio, pero que por la divulgación del Evangelio llegaremos a ese punto. Pero el amilenario no dice que estamos ya en el reino de Cristo, sino que no habrá más que un reino, y este será el reino eterno. De manera que el posmilenario y el amilenario creen que al venir Jesucristo enseguida hay un juicio general y que luego entramos en el estado perfecto y eterno. Los dos, el posmilenario y el amilenario, tienen su manera de espiritualizar lo que dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, del verso 1 al 8. Pero el hecho de que los posmilenarios y los amilenarios interpretan las profecías acerca del milenio en una manera figurativa, o por lo menos no estrictamente literal, esto no quiere decir que por esa causa son ellos modernistas, o aún que son liberales en su doctrina. No, no es así. Sí creen en el Evangelio. Creen en la necesidad del renacimiento. Creen al nacer del Espíritu por medio de la fe en la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y por así creer, no son modernistas. Creyendo en la Biblia como la palabra inspirada de Dios, pueden interpretar las profecías acerca del milenio de una manera figurativa sin ser liberales teológicamente. Aunque las creencias acerca de los detalles del reino futuro de Jesucristo no son de trascendental importancia, sí son de mucho valor por cuanto tienen que ver con nuestra interpretación y comprensión de las Sagradas Escrituras, y a la vez afectan nuestras actitudes hacia el ministerio evangélico del día de hoy. Dios ha revelado mucho del futuro. ¿Por qué? Porque Él quiso que lo conociéramos para nuestra esperanza y para nuestra consolación. Además de estas cosas, todo buen estudiante de la Biblia tiene que formular en su mente una teología o filosofía completa consistente o fiel en todas sus partes. Y esto para satisfacer su corazón, porque la cree digna del Dios de gloria, una expresión íntegra e irreprochable de su amor y santidad. Por lo tanto, avanzamos en este estudio del reino milenario del Mesías Redentor, y cada oyente de este programa es invitado a juzgar la evidencia bíblica y decir si será limitado o no, y cuándo es que acontecerá este reino milenario. Aquí solamente queremos examinar los pasajes que hablan de un reino de justicia. Queremos ahora discutir el concepto del reino milenario según la interpretación literal. ¿Y qué queremos ahora dar a entender con esto? Bien, por interpretación literal, aquí no queremos decir que absolutamente toda profecía es interpretada literalmente, es decir, al pie de la letra, y que ni un solo pasaje ha de tomarse en sentido figurativo. Más bien, cuando hablamos de una interpretación literal, esto implica que si las palabras admiten una exégesis o interpretación correcta, entonces no se debe buscar una interpretación simbólica. Un postmilenario que no cree que ya estamos en el reino, sino que por la predicación del Evangelio, por la Iglesia, alcanzaremos una plenitud antes que regrese Jesucristo, cree de esta manera. El postmilenario espera una edad de oro, una edad que no será esencialmente diferente de la nuestra en el día de hoy, en cuanto a los hechos básicos que de la vida se refiere. El postmilenario cree que gradualmente nuestra edad se convierte en la edad milenaria, al paso que una proporción cada vez mayor de los habitantes del mundo es convertida al cristianismo. El matrimonio y el hogar continuarán, y los nuevos miembros entrarán en la raza humana por medio del proceso natural del nacimiento, como en el día de hoy, pero que el pecado no será eliminado, pero que será reducido a un mínimo mientras el medio ambiente moral y espiritual de la tierra llega a ser predominantemente cristiano. El postmilenario cree que los problemas sociales, económicos y educacionales permanecerán, pero sus aspectos más desagradables casi eliminados y los agradables muy aumentados. Los principios cristianos de creencia y de conducta serán las normas aceptadas. La vida durante el milenio se comparará con la que hay en una manera similar a la de una comunidad cristiana en contraste a la de una pagana o irreligiosa. En contraste de todo esto, tenemos el concepto premilenario. El concepto premilenario es muy diferente. No es que todos los pos o los pre están de acuerdo en los detalles, ni que no hay más problemas de hermenéutica una vez decidida cuál interpretación uno va a seguir. Pero lo que estaremos presentando en la próxima clase será el concepto literal de las profecías que hacen referencia al reino de Dios en esta tierra. Pero eso en nuestra siguiente sesión. Le espero. Hemos visto el concepto del milenio en su interpretación literal, habiendo visto antes la interpretación de la misma palabra. Es muy importante comprender lo que significa esta terminología. Si tiene alguna duda o pregunta, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.